Adriana García, intendenta de Winifreda. Buen día, ¿cómo te va, Adriana? Buen día, ¿cómo te va? Bien, acá estamos. ¿Estás laburando? Sí, bueno, haciendo alguna cosa, sí, trabajando. Está bien. Bueno, te consultamos a partir de un tema puntual, pero vamos a conversar de lo que podamos y tengas ganas. ¿Han cuestionado formalmente el índice coparticipable que les tocó en el índice repartidor definitivo del 2026? Aunque suene por ahí muy técnico y tenga números en el medio, explícanos en concreto qué es lo que observaron respecto del índice oficial. Mira, el cuestionamiento que se hizo es por dos o tres cuentas que tiene que ver con la contribución de mejora, que no se lo consideró recurso para el municipio, que se sacó, y bueno, es una suma importante que a nosotros nos significa una baja en la coparticipación. No he sacado la cuenta de cuánto significará a lo largo del año, pero bueno, es un número importante, lo cual no fue tenido en cuenta. Así que bueno, Pero ya ¿y está. eso qué pasó? ¿Fue un olvido, una omisión? No, lo que faltó es hacer una presentación a tiempo, que fue fuera de tiempo, que se terminó de hacer, y bueno, no fue tenido en cuenta. Ah, de parte de ustedes, digamos. De parte nuestro. Estaba todo presentado, porque bueno, las cuentas se van haciendo día a día, Claro. pero bueno, las explicaciones que pidieron, algunas no las consideraron y bueno, no fue tenido en cuenta. Por ejemplo, la cuota que se cobra por mes por hacer cordón cuneta, no la tuvieron en cuenta, una de ellas. Claro. Mejoras que se hicieron de extensiones de redes eléctricas, de otras en loteos nuevos que tampoco se tuvieron en cuenta, bueno, un número importante. Así que eso se suma a la baja y a la situación que seguramente tendremos todo este año, una situación compleja. Claro. Bueno, ya estoy acostumbrada, no es la primera vez que tengo que arreglármelas con estas cosas, así que ya seguiremos. ¿A qué te referís concretamente con esto último? ¿No es la primera vez que pasa con la coparticipación provincial o lo decís más en general? No, lo digo en general, lo digo en general, que siempre hay algún inconveniente. La verdad que esto es totalmente injusto, es totalmente injusto. Yo creo que ni siquiera lo han mirado, pero bueno, ya está. Bueno, pero ya está, pero digamos, estás poniendo en el tapete una cuestión que parece como una desidia en el modo en que se define el reparto de la coparticipación. Y bueno, esas son las reglas del juego. ¿Qué voy a decir? No tengo mucho para Está decir. bien. ¿Interpretás? Ahora me meto un poquito en la cuestión técnica, pero primero te pregunto si interpretás que hay en este teje y maneje alguna cuestión más política que tenga que ver con la simpatía o falta de simpatía entre el Ejecutivo Provincial y la Intendencia. No, no, no, no. Yo creo que no. Yo creo que lo que creo es que han sacado el índice, saben que lo que estamos reclamando es real, que no hay ahí ninguna cosa que no sea, pero bueno, ya estaba sacado el índice. Y como el índice, la coparticipación es una masa que se reparte, es como una torta que se reparte, que si a vos te saco para darme a mí, le tenés que sacar un pedacito a cada uno, no lo van a hacer. Ah, vos interpretás que ya por más que hicieron esta presentación formal, no sé ante quién hicieron la presentación formal, pero La vos. presentación formal se hace ante la Secretaría de De Asuntos Hacienda. Municipales y el Ministerio de Ah, Gobierno. claro. Claro. Vos interpretás que Pero por más que está hecho esto, ya es un hecho consumado, decisión tomada, digamos. sí, yo ya lo sospechaba así, así fue, y bueno, seguramente que es trabajar de gusto, es decir, lo presento porque tengo que presentarlo, pero no te van a dar bolilla. Pero interpretás entonces, yo interpreto, porque te escucho y porque vos decís es una injusticia y das a entender que hay una intencionalidad, entonces. No, no, no, no, no, no hay ninguna intencionalidad, pero a no haberlo tenido en cuenta desde lo primero, ahora hay que retocarle el índice a todo el mundo, han pasado 3 meses, nadie lo va a hacer, por lo tanto, bueno, nos quedaremos con menos coparticipación. Bien, por ahí para las personas no del todo informadas, la coparticipación es un índice que se conforma con varios ítems y en este caso pareciera, corregime si no o aportame. Son los recursos propios. Claro, los ingresos propios que tiene, claro, los ingresos propios que tiene cada municipio colaboran a la mejora de ese índice y en el caso de Winifreda no fueron tenidos algunos ingresos en cuenta en ingresos propios. Lo que es contribución de mejora. Bien. Y más allá de esta cuestión puntual, ¿vos sí estás de acuerdo con el índice, que es una cuestión que ya se saldó en su momento con una ley, por supuesto, pero que tampoco dejó conforme a todo el mundo? ¿El modo en que se establece el índice te parece correcto? La verdad que me agarraste en un momento donde no estaba pensando en eso, porque no lo tengo como tan presente a la ley y lo que dice exactamente, ¿no? Nadie me dijo que me iban a preguntar sobre este tema, la verdad que no tengo la cabeza en eso, tendría que, porque no quiero decir cualquier cosa. Seguramente que la ley es perfectible. Lo que se hizo en la última reforma fue que los recursos propios de los municipios haya recursos tributarios y no tributarios. Claro. Y entonces, bueno, eso hace que a los municipios más chicos quizás te complique, porque bueno, hay algunas cuestiones que hacen a lo no tributario y que siempre están en discusión si tienen que estar o no, si habría que tener otros criterios, bueno, no lo sé, no, habría que estudiarlo bastante al índice de coparticipación. Igual creo que esta ley no cambió demasiado nada, yo no recuerdo que hubiese habido algún cambio muy grande, no, creo que no. Bien. No, bueno, en su momento fue sonoro por ahí el pataleo de incluso de los municipios más grandes, pero sí, no es que fue un cambio radical, más vale. No lo fue. No. Y Adriana, vos decías, bueno, encima de todo lo que está pasando, me voy a tener que arreglar este año con menos coparticipación. El todo lo que está pasando, ¿qué más implica? Además de esto que es casi anecdótico en comparación con el rumbo de la economía. Todo lo que está pasando, sobre todo si empezamos por lo más preocupante, es lo que está pasando en el país. Quienes tenemos algunos años más, que vivimos gobiernos liberales, o nos los contaron porque éramos muy chicos, o ya nos acordamos de algunos, como el gobierno de Menem, pero también fue Martínez de Hoz, ves una situación donde hay una caída de la industria nacional, del comercio nacional, una apertura de importaciones, que todo eso va en detrimento de perder los empleos, de perder las pequeñas empresas, aquellas que no pueden competir, o que muchas empresas de esas, en lugar de fabricar acá, compran importado y lo revenden. Claro. Y bueno, eso hace a que hay un momento, puede haber precios más baratos, que seguramente los hay, ¿no? Pero acá lo fabricaban a tanto, ahora me lo traen a este precio. No, nadie regula el comercio, no hay nada regulado, nada. Todo el mundo acá hace lo que le parece y lo que le conviene. Y por supuesto que siempre cuando se hace lo que te parece y lo que te conviene, siempre es para el más fuerte. Y bueno, esto hace a que va a haber una caída del consumo, que ya está la caída del consumo y lo sigue estando, pero va a seguir peor, porque yo no veo que haya ninguna movida para que se incentive el consumo, la inversión, estas cosas que hacen que crezca la economía local. No se puede vivir solamente de exportaciones, y de exportaciones a un dólar pisado, un dólar barato, que, ¿qué pasa? Por ejemplo, un claro ejemplo, la industria frigorífica. todo lo que son las vacas, novillos, terneros, bueno, todo lo que es, vale lo que no valió jamás. Pero los frigoríficos están con una crisis muy compleja, que Claro, yo no he ido a ver a ningún frigorífico ni nada, pero no preciso ir a verlo, me doy cuenta que hay dos o tres cosas que son muy, muy, muy preocupantes. La exportación en dólares puede haber subido el precio en dólares, pero muy poco, hacia el exterior. Entonces vos claro, subió recibís más una el precio de cantidad la de... hacienda que el dólar y además no le venden carne a nadie del Bueno, pueblo argentino, dos digamos. problemas tenés. Caída del consumo interno y en la venta al exterior, vos vendés a un mismo dólar, porque la inflación en dólares en el mundo no es como acá. Suponte, hace 2 años atrás, un trabajador en un frigorífico, el consumo eléctrico que se hacía en el frigorífico, todos los insumos que tiene, todos los costos que tiene, tenían un precio que en dólares era mucho más bajo. Y hoy ese precio en dólares es mucho más alto, por lo tanto el diferencial que tienen es menor. La Claro, ganancia que sí. hay, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenés un problema grande. Sino cómo puede ser que haya crisis en los frigoríficos, con el valor que tiene la carne, bueno, la venta al exterior que es muy grande, y eso sumado a que no hay consumo interno, el precio es muy alto, y además, bueno, los bolsillos tampoco dan para consumir. Así que hay varias cosas muy preocupantes, no es solamente esta, este es un ejemplo, pero hay muchas. Bueno, el que no tenga consumo interno un país, no hay distribución del ingreso. Entonces, puede que al país entre igualmente una cantidad de dinero, pero está concentrado. Y cuanto más concentrado esté, son menos los que van a consumir. Claro. Porque si yo compro para comer, no sé, en la semana 3 kilos de carne, por más que después tenga 10 veces más ingresos, y la carne que voy a seguir consumiendo es la misma. No voy a consumir más porque gano mucho más. Llega a un punto donde ya está. Puede haber, decir, sí, haces otros consumos. Sí, bueno, pero no son infinitos. Y esto es otra de las cosas que pasa. Entonces, bueno, creo que se da en el país estas cosas donde hay algún sector que está bien, de otros sectores que no, y bueno, esta falta de equilibrio es notoria. Así que cuando te decía, sobre todo voy a tener menos coparticipación con lo mal que está el panorama nacional, y bueno, esperemos que se pueda generar, que podamos generar entre todos, uno, bueno, no tengo ningún lugar preponderante, pero que podamos generar alguna alternativa a este gobierno y que en el 2027 podamos escuchar otras voces y sobre todo ver otras acciones. ¿Y la ves en construcción a esa alternativa o con un liderazgo que emerja? Mirá, todavía yo creo que no se ve demasiado, no se lo ve, creo que hay un estar viendo, porque bueno, la gente ha estado muy enojada, creo que también hay una gran influencia de los medios, de las redes, de cosas que te dicen, que todo es por culpa de esto, de aquello, que yo no tengo, bueno, creo que también se han dado cuenta que eso no es cierto, que en realidad hay un relato bastante importante. Y bueno, creo que se tiene que generar una alternativa. Seguramente que algo se está pensando, que hay algunos movimientos, pero todavía me parece que son ínfimos. No los tenemos todavía. Bien, y respecto de eso también, por supuesto, en otro grado, pero en La Pampa también están esos movimientos. ¿Qué opinás de lo, del, de esos últimos movimientos que ha habido, sobre todo dentro de la línea plural? ¿Interpretás que, no sé si ha sido consultada y si ha sido protagonista de esto que parece ser una suerte de acuerdo, no sé si forzado o aceitado, pero entre los distintos sectores que estaban en tensión en la plural? ¿Cómo lo ves? Sí, pareciera, no, yo no lo sé, digamos, de primera mano, pero bueno, lo que uno ve, creo que hay algún acuerdo y me parece que también está bien que lo haya y que empiece a haber una construcción distinta donde se empiece a ver cuál es la realidad de la Pampa, que se la está viendo, pero quiero decir más profundamente, trabajar sobre la realidad de la Pampa, sobre la producción, sobre el interior, para tener una idea de qué es lo que están pensando los pampeanos. Y bueno, creo que con eso hay que construir un proyecto para el 2027 que sea atractivo a los pampeanos. Te pregunto, bueno, está claro que Sergio Cilioto no tiene reelección y pareciera que falta menos de un año para el inicio del proceso electoral. ¿Tenés una figura preferida para que el peronismo lidere el 2027 con vistas a la gobernación? No, yo creo que aún falta, que hay que pensar en quién quizás en ese momento pueda ser el mejor liderazgo, o quizás también tengamos algún proceso interno, no lo sé, pero sí creo que hay que pensar en propuestas nuevas, en proyectos, en cosas que hacia adelante tengan que, por más que la gente no ha votado últimamente proyectos y propuestas, pero creo que igual tenés que tener un programa de gobierno, un programa importante, interesante, porque a algunos le va a interesar. No creo que se siga votando siempre en contra o por esto, por aquello, como pasó en la última elección, donde, bueno, creo que en la elección de medio tiempo tuvo mucho peso las palabras de Trump, que dijo si Milei no gana, Argentina se cae o algo así, creo que Sí, fue, sí. no recuerdo bien cómo era. Bueno, me acuerdo que todos nos decían, si vas a comprar algo, compralo antes del 26 de octubre, si vas a comprar en cuotas, si vas a comprar, ya que al otro día se va todo, todo se va al diablo. ¿Y por qué? Porque en ese momento había ganado muy bien Kicillof, la provincia de Buenos Aires, y era como cantado que podía haber un triunfo del peronismo. Claro. Creo que eso fue un factor bastante determinante para que la gente diga, no, yo prefiero la estabilidad, yo no quiero mañana tener lío. En Argentina estamos cansados de las crisis, porque hemos tenido infinidades de crisis. Sí, bueno, yo no quiero líos, quiero mañana seguir pagando la cuota como estaba, poder comprarme el dólar, salir de vacaciones, hacer, bueno, las cosas que siempre queremos hacer, poder pagar la cuota de la casa, de un auto, de lo que estemos haciendo en un momento. Y bueno, eso creo que desde el peronismo no lo supimos explicar, no le supimos decir a la gente más, creo que hasta en algún momento hasta como que se fogoneó un poco eso, y de decir, no, acá todo vamos a tratar de mantener una estabilidad, nada se va a ir al diablo. Si siempre en Argentina la democracia, desde la vuelta de la democracia, siempre se trata de mantener ese lugar. Y bueno, creo que hay cuestiones históricas que también pesan, cosas que a lo largo del tiempo también hacen mella, y no lo supimos decir. No sé si no nos dimos cuenta o no tuvimos la real dimensión de eso. Y bueno, seguimos con esto, con una reforma laboral muy injusta. Los gobernadores muy, muy condicionados con los fondos. Entonces, bueno, en cada proyecto de ley que se hace a nivel nacional, ¿qué hacen? Ponen un artículo donde a las provincias le sacan mucha cantidad de fondos. Después, bueno, yo te saco este artículo que te saca los fondos y vos me votás. Y Claro. así vamos, y así vamos, cada vez peor. Adriana García, bueno, gracias por el contacto y si querés agregar algo más sobre estos temas o sobre algún otro, está el micrófono abierto. No, te agradezco muchísimo todo este tiempo, no vamos a cansar tanto a la audiencia. Creo que bueno, habrá que ponerse a reflexionar, a trabajar sobre todas estas cosas. Te agradezco mucho tu espacio, porque es bueno también tener un lugar para decir alguna cosa. Así que muchísimas gracias. Gracias de vuelta, le decimos a Adriana García, que es intendenta de Winifreda, hablando sobre varios temas. Omnipresente el efecto Milei en La Pampa, más vale, este derrame de las decisiones políticas o la falta de decisiones políticas que está impactando en cualquier sector con el que hablemos. En este caso es una intendenta. Hace media hora era la directora de una carrera de la universidad. Hace una hora era un dirigente de la Cámara de Comercio. Ayer era otro intendente. Anteayer era el sector deportivo y los clubes. Y así sucesivamente se está poniendo en blanco sobre negro lo que significa haber tomado el rumbo económico, social y cultural que decidió el gobierno nacional.